¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.80 de la frecuencia modulada. Los sones de la conquista del paraíso nos anuncian que durante una hora y media desde ahora mismito comienza aquí en la radio Un Punto Azul. Programa de astronomía y ciencias del espacio. Saludos de Alfonso Saborido que os habla. Recordamos nuestro número de teléfono, el 956-33-76-57. Para lo que queráis preguntar, no cortaros. Que muchas personas nos dicen, es que os escuchamos pero nos da cosa preguntar. No, ustedes pregunten todo lo que queráis. Y saludamos a los compañeros que se encuentran con nosotros. Don Marco Monte de Oca. Buenas noches, don Alfonso. Todas las personas que se sientan ahí acaban inestables. Es posible. Espero no correr la misma suerte. ¿Cómo estamos? ¿Perdón? ¿Cómo estamos? Yo estoy bastante bien, ¿y usted? Bien, sí. Primavera. Porque es curiosa esa costumbre de emplear el plural, ¿verdad? Para preguntar cómo está. Sí. Yo siempre hablo en plural. ¿Cómo estamos? O más respetuoso. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Siempre sonriendo. Sí, alegría. Aunque, si hubiera cámara... Tengo una pregunta para usted. Sí. Sí, pero específicamente para usted. Y espero que me la resuelva. Ah, vale. Lo intentaremos. La tengo apuntada. Lo intentaremos. No puedo decir que se la contestaré. Sí. Porque no sé. Sí, la sabes, seguro. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué humedad hace en el puerto, don Antonio? Efectivamente, sí, señor. No sabía yo, ¿eh? No lo imaginaba. Sí, sí. Es una zona con bastante humedad, además. Y además, incómoda, es que... ¿eh? Incómoda. Sí. En la zona que tú estás, en la que usted está y en otras zonas del puerto también. Pues vaya, he pasado... En la que usted está es normal. Decía yo, ¿qué frío? Decía, no, no, frío no, es humedad. Usted está entre una lengua de río y un río, y una desembocadura de un río. Sí, sí, es la del agua. Hoy he estado oliendo algas. Uf. ¿Y? Es agradable el olor de las algas. Sí, es cierto. Es agradable, me entró una tos, una alergia, yo que sé lo que era aquello. Don José Luis Espíritu. El alga es un... ¿Qué tal? Buenas noches. Si la saca del elemento, enseguida huelen. Y huele mal. Sí, mal, siempre. Mal, mal, mal. Fatal. Bueno, pero entonces, ¿qué estabas recontando, analizando? ¿Qué? No, estaba curioseando. Curioseando. Pero no, por meter las narices donde uno bebe, pues bueno. No, a mí nunca me ha gustado la alga en la playa, ¿eh? Siempre me ha molestado tampoco, mucho. A mí tampoco. Desagradable. Son desagradables, sí, la verdad. Sí, pero bueno, se cultivan y por visto tienen mucho... Sí, mucha, mucha industria, ¿no? sobre las algas, sí. Uh-huh. Y pues y ya puede imaginar usted el año que viene en invierno puro, ¿no? Con esa humedad. No lo quiero ni imaginar. Pero bueno, ya iré yo... Pues bueno, para la humedad no hace falta abrigarse. Como te abrigas y sigue habiendo humedad, se te mete hasta los huesos. Tenemos mucho... ¿Don Álvaro? ¿Qué ha pasado? Pues está missing, ¿no? Como dicen ahora. No, han empezado, no, han empezado las ferias, este, ¿no? Este jueves. Han empezado las ferias y ya está... Por eso, ¿no? Que estaba... lo encontré yo a mitad de semana, casualmente, y me dijo que no podía venir este jueves. Ajá, bueno. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. La primera, habéis estado en la conferencia de hoy, la voy a contar un poquito. Sí. Conferencia en el campus de Puerto Real. Y luego otro anuncio que trae ahí José Luis, bastante interesante. ¿Eh? Pues suyo los micrófonos. Pues nada, don Manuel, empieza usted a relatarnos la... Si empiezo yo, pues nada. Hoy hemos estado en la tercera conferencia del ciclo al que estamos asistiendo, por lo menos parte de la agrupación, de astronomía, geodesia y geofísica. La conferencia de hoy se titulaba Una aproximación al comportamiento de los maremotos. Y la dio el doctor don José Ramírez Labrador, que es del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz. Para mí bastante interesante. Hemos estado hablando off the record de que nos hemos reencontrado con algún área de las matemáticas que teníamos olvidada. En la presentación ponía algunas ecuaciones. Él dijo, y lo cumplió, creo, que iba a poner pocas. Pocas matemáticas, pero pues, sí, puso algo porque es doctor en matemáticas. Pues, ¿no? Pero vamos, porque era ineludible, ¿no? No podía dar ese tipo de conferencia que dio sin dar algo de matemática. Al fin y al cabo, lo que explicó fue, como dice el título, el comportamiento de un maremoto. Primero dio un esbozo de las causas de los maremotos, de los tipos de maremotos, y ya después, porque fue más bien breve la charla. Y también un poco de maremoto histórico, desde el de Lisboa hasta el del 2004, ¿no? De Sumatra. Tenía la mayoría de los datos y simulaciones, porque nos puso simulaciones por ordenador del comportamiento. Era del último maremoto, del maremoto de Sumatra, que azotó pues toda Indonesia y parte, bueno, casi todo el Atlántico Sur. Y dio las causas de los maremotos y explicó ciertos datos, algunos que en concreto yo desconocía, ¿no? De qué tipo de comportamiento según la profundidad del océano, la energía, sobre todo datos más, un poquito más concretos de la energía que mueve un maremoto. El maremoto este de Sumatra, que es el que todos tenemos más en mente, dice que desarrolló una energía de 22.000 bombas de Hiroshima. O sea, que la energía no es cualquier cosa. Sí, hubo saltos entre la placa, o sea, movimientos entre las dos placas de más de 10 metros. O sea, ¿no? Durante las dos placas, la unión de las dos placas, durante 1.000 kilómetros, hubo un momento que se plazó verticalmente hacia arriba 10 metros. 10 metros durante 1000 kilómetros, una falla, eso es un volumen de agua. Muchísimo, enorme. Datos muy curiosos, por ejemplo, yo destaco la velocidad que lleva un maremoto. Dio una comparativa, es una de las diapositivas más curiosas, que fue la comparación de la dinámica de una ola normal. De viento, normal. De viento, con una dinámica de una ola de maremoto. Las diferencias para distinguir, efectivamente, de que no tienen nada que ver. O sea, le estamos tratando con cosas completamente distintas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad era de 900 kilómetros por hora. Lleva el maremoto. En cambio, una ola, más de 100 kilómetros por hora no lleva nunca. Una ola de viento, normal, que se forman con el viento. Y otra era la longitud de onda, que es lo que realmente importa en estos casos, que era de 100 kilómetros. 100 kilómetros, una longitud de onda. Entonces explicaba este hombre que... Longitud de onda es la distancia entre las crestas. Entre dos crestas o dos valles, sí. Entonces, una ola normal pues tiene unos cuantos metros de... Las olas que rompen en la playa normalmente, pues unos pocos de metros. Igual tienen hasta 10 metros entre una ola y la siguiente, y ya es mucho. Estas son de cientos de metros, o sea, de cientos de kilómetros. De manera que cuando esto ocurre, el maremoto, o sea, el terremoto, ocurre en el mar y hay esa diferencia tan grande de volumen de agua moviéndose. En alta mar, como la profundidad es tan grande respecto de la longitud de onda, pues no se nota. O sea, la onda eleva un barco pues unos centímetros. Ponía que en alta mar, en el centro del Atlántico, un maremoto tiene una amplitud de onda de un centímetro. Sí, pero lo que es la amplitud no la longitud. Es gigantesco. Entonces, conforme se va acercando a las costas, ya el volumen que queda por abajo es más chico. En cuanto a la longitud de onda de cientos de kilómetros viene a ser comparable con el fondo, empieza la ola a subir. A disminuir la distancia con respecto al fondo, a agruparse por abajo, por el rozamiento con el fondo, y a elevarse para arriba. Entonces empiezan ya la ola de 10, 15, 20 metros para arriba, 30 metros. Claro, y eso cuando rompe por gravedad en cerca ya de la costa, pues entra hasta donde tenga que hasta donde vamos, kilómetros en esta última. Si la playa es suavita y no es muy abrupta y tal, pues entra hacia dentro de la tierra, pues kilómetro, una barbaridad. Entonces, eso es la diferencia que hay en una dinámica, una ola normal y esta ola con estas características especiales. O sea, que va a 900 kilómetros por hora, se desplaza en estas olas, que en alta mar no se nota. O sea, si un barco te pilla, si a ti te pillan un barco entre Pinto y Valdemoro, vete hacia alta mar. Cuanto más profundo, menos notarás el maremoto. Si te huye hacia la costa, te machaca la ola. Te pilla. Totalmente. ¿Vale? Pues, y todo esto, pues, con gráficas y ecuaciones diferenciales y tal, como matemático que era, explicando una dinámica y otra. Cómo dependía exponencialmente y tal de la profundidad y de la velocidad a la que iba. Y muy bien explicado. Y con fenomenología muy, muy característica, haciendo hincapié en las imágenes de los maremotos y demás. Y con una grafiquita muy bien hecha. Explicó muy bien la diferencia entre el tipo de soluciones que le sale cuando aplica tipo de cálculo numérico a esas ecuaciones bastante complicadas analíticamente, bueno, bastante no, que si no es con modelos no salen, entre las diferencias de las soluciones cuando la longitud de onda es mucho más pequeña que la profundidad del océano, que cuando son comparables, o sea, cuando son más o menos de lo mismo. Entonces varía completamente el comportamiento. Cuando está en alta mar, en pleno océano, tiene la energía va con una fórmula, la velocidad va con una fórmula, y en cuanto termina el fondo oceánico y empieza la plataforma continental y ya se acerca al océano, los comportamientos de tanto de la velocidad como de la energía que transporta, como de la altura, como todo, cambia como, vamos, de la noche al día, y en los modelos sale, y es verdad que, bueno, que lo ponía en simulado y cuando el océano bajaba en profundidad, aquello cambiaba como de la noche al día. Te disparaba exponencialmente, prácticamente. Y también era muy curioso, por ejemplo, que en alta mar, si, por ejemplo, se produce el tsunami, Y la longitud de onda y la amplitud es muy poquita, es muy suavita, mientras haya profundidad, entonces tú te metes, estás en un submarino a 50 metros y no notas absolutamente nada. cambio, un submarino a 50 metros de profundidad, cuando se acerca el tsunami, lo machaca lo mismo por abajo que por arriba, porque va todo ya... La ola va lo mismo de fuerte por arriba que por abajo. Y además esa sensación de cuando estás en el mar, cuando viene esa ola, que el mar se va. Sí, exactamente. Sí. Ese fue uno de los primeros síntomas, porque la ola, como tiene su máximo y su mínimo, puede... se produce en un sitio y hasta la costa vienen una determinada cantidad de longitud de onda completa. Si a esa costa la alcanza una longitud de onda que no es completa, que es media, lo que te da es el no de flujo, sino de reflujo. Y la primera impresión es que se retira al mar antes de que venga la ola grande. Entonces contó también anécdotas, por ejemplo, en Lisboa, 1755, un terremoto en Lisboa. Pues fue muy curioso porque dice que primero hubo el terremoto de Lisboa, se cargó media ciudad. La gente tomó miedo al terremoto por la réplica de tal y cogió barco y se fue al mar. Entonces vino el maremoto y se cargó la otra mitad. Y encontraron barcas en lo alto de las casas, prácticamente, ¿no? En cambio, aquí en Cádiz, porque, claro, se produjo el terremoto allí, se produjo una ola gigantesca debido a ese terremoto de cerca de las costas de Lisboa. Y eso sigue para todo... Viaja radialmente en todas direcciones. Entonces, aquí a Cádiz llegó. Y curiosamente, resulta que el que mandaba en aquella época, no sé si sería gobernador civil o no sé, el que me mandaba en aquella época, ¿no? En Cádiz había vivido una situación característica en Perú, porque había estado muchos años viviendo en Perú. Entonces dice que este hombre sabía, cuando empezó a retirarse la marea deprisa y demás, sabía que venía una ola gigantesca. Entonces, en vez de lanzar a la gente a huir, cerró Cádiz para que no saliera nadie. Cerró la muralla. Y la propia muralla, la propia muralla de puerta a tierra y demás, paró el tsunami y no murió casi gente. En cambio, arrasó Barbate, arrasó una serie de ciudades. A los que estaban fuera en el istmo, antes de entrar a todos en los que consiguieron huir antes de cerrar las puertas, a todos los pilló la ola, los mató. Y todos los que quedaron dentro de la ciudad, porque este hombre se dedicó a cerrarla prácticamente, a clausurarla para que nadie escapara, consiguieron salvarse todos. En el barrio de la Viña hay un sitio donde está marcado hasta donde llegó. Fuertísimo, ¿no? Entonces dice que cuando pues imagínate, te pilla algo por el estilo, muralla. Pues lo que tienes que hacer es irte a sitio alto. Sí, edificios hoy en día modernos, cualquiera que sea medianamente bien construido, un hotel o cualquier cosa de esta, te vas a partir del piso quinto o sexto, ya no te puede ocurrir prácticamente nada. Pero aquí a Genes no llegaría, ¿no? No, porque por el terreno. Pues está en la Sierra de San Cristóbal. Está en la Sierra de San Cristóbal, que haría algo. Pero el río, este hombre decía sí, que cuando sí que agua, ¿no? Que la orografía es por fundamental. ¿Cómo? Claro. Por el río se aumentaría el nivel de agua. Sí, por el río dice que sea hasta kilómetros hacia dentro de un río. El portal seguro que se inundaría. Exactamente, hacia arriba sí, porque resulta que cuando la ola rompe en una bahía o en un sitio, un estuario, un sitio donde desemboca un río es una corriente suave. Entonces, como encuentra una superficie suave por la que subir, pues alcanza mucha altura. Si encontrara pared, muro, presa, algo, pues ahí moriría. Pero claro, encuentra río y va subiendo, y si puede encontrar agua salada en un momento dado, pues de 3 o 4 kilómetros para arriba del río, perfectamente. Fue una conferencia bastante bastante interesante. Aparte, ya para... Si hemos acabado sí. Un poquito de... fue un poquito aparte de la conferencia. Se le tiró de la lengua un poco al conferenciante y explicó un poquito a lo que se está dedicando ahora mismo en sus investigaciones como matemático. Y dio de pasada en la charla la definición de lo que era un solitón, que era que es una solución que a raíz de poner las ecuaciones de cómo se comporta la ola, dio que la solución normal era la que tenía simulada y todo eso, pero tenía una solución, esa ecuación da una solución particular, que es que no es en forma de onda, sino solo, digamos, una onda por la mitad, nada más que la parte de arriba, sin valle, solo cresta, plano y una cresta. Entonces, a eso le llamaron ya hace tiempo, se incluso habló del descubrimiento de ese tipo de onda, el solitón, que se hizo en un canal, y que por lo visto está dando mucho juego esa definición de solitón, porque se le está viendo que tiene comportamiento que se acopla muy bien con la cuántica. Así que un solitón, por ejemplo, dice que están trabajando para que pueda definir una partícula, un fotón o algo, porque resulta que al chocar no interfieren como las ondas. Las ondas, cuando se encuentran dos, interfieren, ¿no? Y hacen, y los valles y las crestas se desmadran, y pues no, los solitones se mezclan y salen tal como entraban. No pierden nada, no pierden energía en el choque. Entonces, ese comportamiento tan raro de esa solución, pues es lo que le está dando ahora mismo el trabajo, está investigando en eso. Y por lo visto va a dar mucho de sí en el futuro de la física, este tipo de onda. Solitones. Solitones. Yo quería preguntar, ¿se habló algo de los medios para detectar, los actuales que existen para detectar? Sí, puso como ejemplo una boya del NOAA. Don Manuel Berrocoso, que uh-huh. está siempre en todas las conferencias como parte de la organización, siempre hace dos o tres preguntas al final. Y una de ellas dice, bueno, ya que está aquí Fulanito de Tal, no me acuerdo el nombre, que es responsable de vigilancia marina y tal, porque nos explique qué se está haciendo y tal. Y se levantó y dice, ya sé que es un atraco, pero te voy a preguntar como amigos que somos. Y entonces se levantó el hombre, que dice que han firmado un convenio desde el ministerio y tal, para instalar una serie de boyas, no como las NOAA estas, que es norteamericanas, que son tan sofisticadas y eso, pero un sistema de balizas, de presión y de querer lo otro, presión y, o sea, para detectar realmente si hay un movimiento, sí, sísmico. Bueno, era terremoto exactamente, y dentro, después de presión y ondas de presión para detectar si nos viene para acá, sobre todo una zona muy muy característica la nuestra, que da al Atlántico, porque sabemos que al Mediterráneo tema de maremotos y tsunami importante nunca va a haber por la característica del propio mar, muy cerrada, pero del Atlántico sí nos puede haber un terremoto fuerte, un tsunami en las costas de Argentina y llegarnos aquí algo. De hecho, habéis visto el de Sumatra, que llegó a Madagascar, a India, llegó a muchos sitios, ya un poco más debilitada, pero que se desplaza y que llega. Entonces, están haciendo ya un protocolo para balizar toda la zona de estrecho para allá, hacia Portugal, para hacer una red de detección de este tipo de cosas. El Mediterráneo no, pero recuerdo que hace no mucho, el terremoto de Argel, los barcos de Palma de Mallorca aparecieron sí. arriba del puerto. Como cuando hay una cosa fuerte, sí que, pero no son las olas de 30 metros que, ¿sabes? Como curiosidad, los americanos también nos van a ayudar un poquito en tener esto controlado, porque a raíz de las simulaciones que hicieron del maremoto de Sumatra, se dieron cuenta que un deslizamiento de tierra, que es uno de los principales, uno de los causas de maremoto, que ocurriera en las Islas Canarias, sí, sí. Le afectaría a la costa este. Entonces se han puesto con las orejas tiesas y van a poner boyas NOAA de las sofisticadas rodeando Canarias para tener alertada la costa este de Estados Unidos. O sea que, de momento, esa parte no la hemos librado, porque los americanos se van a encargar. Y no sé en qué canal lo ponen, pero hay un documental de eso, un volcán que hay en la isla de Gran Canaria. Sí, el peligro que encuentran ellos han sido el deslizamiento de tierra. A Nueva York llega. Sí, llega a Nueva York. Habló del Krakatoa, por ejemplo. Al empezar el tema, dijo un poco de historia de ese tema y los tsunamis pues son causados por tres causas fundamentales, que es un meteorito grande que caiga en el mar, pues formaría unas olas tremendas. Frutaría o su disparra viendo caer. La extinción de los dinosaurios, se hablaba que era un tipo de meteorito de esta clase. Otra serían los movimientos de placas, o sea, en realidad terremotos, deslizamiento de placa, lo que produce son vibraciones y esa vibración se transmite en forma de ola, ¿no? Y un tercero es volcán. El Krakatoa en su día estalló en llamas, se cargó media isla y produjo también unas olas y un tsunami tremendo. O sea, esas son las tres causas. Y aquí hay gran actividad volcánica y sísmica, porque estamos en la zona de Canarias y demás, estamos en placa, en zona de movimiento de placa. Encima hay zona volcánica, pues una zona muy, muy propensa, digo yo, en un futuro a que hubiera... Yo recuerdo cuando pasó lo de Sumatra y todo esto, leímos y se hizo aquí en el programa cierta, vamos, se dijo de cierta bibliografía del tema, ¿no? Y yo recuerdo que los sistemas de detención desde que se detecta hasta que pasa muy poco tiempo. Sí. Hablaban de un par de horas. Sí, sí. Sí. Un par de horas, creo que es que van a... Has visto la velocidad, la velocidad... Más sofisticado que tengan actualmente. Sí, sí, sí. Imaginaros en un par de horas... prevenir a una población de millones de personas como Cádiz, por ejemplo. Es que, por ejemplo, cuando... O Los Ángeles, ¿no? Poner algo, ¿no? En la costa complicado. Del Pacífico, ¿no? Has visto, en alta mar complicado. No sirve de mucho porque, si, por los datos que dio, un cambio de altura del océano de un centímetro, esa el triple o 10 veces más lo hace el viento. Entonces, medir como lo que va a subir una boya vía GPS o lo que sea... yo recuerdo que sí, vía GPS, pero vía GPS no mediciones, sino se envía. Se envía satélite y se analiza. A más de uno, además. Sí, pero los aparatos están en fondo. Exactamente, es que es una boya que está en el fondo y otra que está arriba en la superficie. O sea, la boya está flotando y tiene una sonda que llega al fondo. La instrumentación y la sofisticación de este tipo de boya está en el fondo, ¿no? Tiene una instrumentación muy compleja y detecta un cambio en la altura del terreno marino, ¿no? En este caso, ¿no? Claro. Evidentemente, una pequeña desviación de altura supone millones de metros cúbicos de agua que tiene por encima, claro. Por encima, ¿no? Con respecto a otro, ¿no? Claro. Dice que el problema está ese, que las fallas se mueven una respecto de otra y cuando son fallas, digamos, horizontales, no formarán en su correspondiente terremoto si hay una vibración fuerte, pero no produce los tsunamis. Los tsunamis se producen cuando la falla es un deslizamiento vertical, ¿no? Vertical, una respuesta vertical. Y si esa falla se desliza verticalmente durante la zona de subducción, 1000 kilómetros, con zonas de hasta 10 metros de diferencia, pues eso es lo que causó este cataclismo no tan importante. Uh-huh. Entonces, pues eso, hay que poner las boyas cerca de la costa, pero no tampoco muy cerca. El centro estuvo, zona el centro, placa continental, prácticamente. El centro estuvo en el Índico, evidentemente, pero estaba a muchísima distancia de la costa más afectada, en este caso, ¿no? Claro. Más a kilómetros y kilómetros. Sí, muchos kilómetros, pero el donde más cerca llegó la primera oleada, creo que fueron 20 minutos, media hora, lo que tardó. Claro. Tailandia, tal vez. Hubo una pregunta muy interesante, ya cuando acabó, de uno que estuvo, que preguntó los daños de un maremoto, si cuando eran mayores, si dependía de la profundidad a la que se ocurría el seísmo, o qué era, cuál era la, digamos, la profundidad peor para que se hiciera, si era peor en, digamos, fosa con mucha profundidad, o era peor a mediana profundidad, 3.000, 4.000 metros, en vez de a 8.000, o 6.000, o 7.000, o era incluso peor en costa, si el terremoto era costero, y vio que las peores consecuencias es a mediana profundidad. A baja profundidad, el maremoto se atenúa por rozamiento y por otras cuestiones. Y muy somera, en aguas muy someras, el maremoto no es catastrófico, es una ola inofensiva, digamos, o un poquito más ofensiva que las normales. Pero a mediana profundidad es cuando esas soluciones cogen altura, cuando se acercan a la costa y entonces... Digamos que se forman en profundidades medias, pero cuando se acercan a la profundidad de baja es cuando rompen. En cambio, si se forman una fosa de estas de 10, de 8 o 9 mil kilómetros de profundidad, pues cuando llega a la superficie no hay casi, se atenúa muchísimo. Uh-huh. A una distancia media es cuando realmente hace daño. Que esté, por ejemplo, a 200 o 300 kilómetros de una costa. A partir de ahí, pues entonces sí, bien, le da tiempo a la ola a formarse hasta que llegara a la costa, ¿no? Son muy reveladoras las imágenes que os han dado, ¿eh? Porque aquí el antes y el nos después, han aportado la foto. Sí, fotos de Bandaché, que parece es una ciudad similar a... Vamos, Bandaché es la típica imagen que hemos visto del terremoto penetrando en tierra. Sí. Son de esta ciudad. Y vista por satélite es muy similar a Cádiz. Parece una lengua de tierra. Y bueno, parece que es increíble con los resultados. Las tres cuartas partes se sumergen en agua prácticamente. Se pierde totalmente... Sí, es una imagen y en otras de devastación absoluta, ¿no? Claro, devastación. Y en otras que tiene allí Antonio, que vean, nos han dado fotocopias, se ve lo que es la costa. Esto, digamos, el antes y el después. de esa ciudad vista desde arriba, ¿no? Y otras dos y otras imágenes que nos han dado aquí en fotocopia, pero ya no es tan parecido a Cádiz, simplemente es una costa antes, y como después la ola se ha ido para adentro, pero claro, esto es desde mucha altura, esto igual se ha metido para adentro un kilómetro, y se ha perdido toda esa costa, vamos, cuando se retira la ola se ha devastado totalmente. Sí, porque la ola arrastra para adentro y luego tira para y después tira para afuera. Y además, otra cosa que ha dicho que es muy interesante, porque es, la naturaleza del hombre es curiosa, y todo el mundo sabemos que cuando hay un accidente todo el mundo se para a ver qué pasa, que nunca a nadie se le ocurre cuando hay un maremoto y venga la primera ola y dice, bueno, vamos a ver cómo ha quedado la playa, y la gente va a ver la playa, ¿no? Porque viene una segunda y una tercera ola. A las 12 horas viene la segunda. Que viene más ola, que la gente se vaya, pero cada vez más adentro, no a la playa a ver qué ha pasado. Bueno, pues... Planeta vivo, realmente. Sí. Si queréis, hacemos una pausita. Muy bien. ¿Comentamos esto primero? No, luego, mejor. Luego mejor. Voy a poner una canción ahora, pero yo quiero preguntar a don Marcos, que él sabe de eso. ¿Cómo se llama un boomerang que no vuelve? Vaya. Una pregunta de física. Sí, bueno, de antropología. El señor ingeniero... Un boomerang de solo ida. Sí, sí, un boomerang que va pero que no viene. Pues, sorpréndame. ¿Lito? Yo no la digo porque la sé. Me la... Un boomerang de solo ida. ¿Un palo? Un palo, sí. Sí, desde simplificando las cosas. Física pura y dura, don Marcos. Bueno, nos vamos a poner la canción después de la guasa esta. Qué mejor canción para oír ahora que la voz de la más grande, Rocío Jurado, como una ola. Hombre, hombre. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y viajé rendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola. Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor. Oh, echar las voces en el viento como una ola. Se fue tu amor como una ola. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí de nuevo, un punto azul. Ahí está don Marco Monte de Oca intentando doblar un palo a ver si vuelve. ¿Nunca habéis jugado con un boomerang? Pasa que aquí hay poco espacio. He intentado en el pasillo, pero no. No, no, yo nunca jugaba con un boomerang. No, en mi no, yo tenía de chico una hélice, eso. Que si la tiraba y venía. Era un aspa de tres. Y si la tiraba y venía. Venía cuando lo tirabas bien. Si no te sí, era una especie como de, digamos, como una hélice de tres aspas. Eso. De tres palos. No sé por qué, pero volvía. El boomerang no, el boomerang es una especie de semi-elipse. Una V muy abierta. Una cosa muy rara. Que hay que saberla tirar también. Sí, no. Y saberla recoger, porque si viene te pega un palo en la cabeza también. ¿Eso para qué se utilizaba? ¿Para cazar? Para cazar canguros, más fundamentalmente. Un instrumento típicamente australiano. Aborigen. Aborigen. O nativo, como nosotros. Ahí, ahí. Vamos a otro anuncio. Una serie de conferencias que va a dar la agrupación hermana de San Fernando. Esta es agrupación hermana, la agrupación de Cádiz, agrupación hija, y la agrupación del puerto, agrupación vecina. Cada uno tiene su calificativo. Ahí. Eso es. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos la casa madre. La madre de todas las toda la agrupaciones. No, la madre sería San Fernando. No, la madre de San Fernando es más antigua que nosotros. Hermana mayor. Hermana mayor. Bueno, pues aprovechando que nos vemos ahora últimamente en el ciclo este de conferencias que está dando la UCA, por ahí nos encontramos con gente de San Fernando y gente del puerto. Curiosamente no hemos saludado a nadie de la agrupación de Cádiz, por lo menos que conozcamos, ¿verdad, Lito? He saludado yo a uno de San Fernando y digo, yo te conozco. Y dice, sí, alguna vez en un Star Party me suena, tal. Me suena tu voz. Me suena tu voz. Sí. Total, que me ha dado un tríptico porque celebran en San Fernando, la Agrupación Astronómica de San Fernando, 1996-2006, ¿vale? Es sus 10 años. Y lo hacen con un ciclo de conferencias muy interesante que van a tener lugar del 6 de mayo al 4 de junio del corriente. Entonces, para voy a deciros las conferencias, de qué se trata y el conferenciante. La primera empieza el día 12 de mayo. ¿Dónde son? Es a las 8, a las 8 de la... a las 20 horas, vamos. Y el sitio creo que, no sé, será la sede de ellos, ¿no? Observaciones públicas, en la plaza de no sé cuánto. Pone todas las exposiciones permanecerán abiertas. Realmente no sé dónde es, ¿no? La portada no está, el trítico. La portada. Un pequeño fallo de diseño sin mayor importancia. Sí, vamos. Que... ¿Lo tenía usted? Bueno, supongo que será en... Aquí viene Agrupación Astronómica San Fernando, calle, la sede. Yo creo que será en la sede, porque ellos tienen una sede bastante apañada. No sé si el ayuntamiento habrá dado unas... Instalaciones municipales más amplias y demás, no lo sé. Será cuestión... Aquí viene su página web. La última vez que fui allí a la Agrupación San Fernando, pillé la varicela. En la Casa de la Cultura. ¿Será en la Casa de la Cultura o esto? No viene, la verdad es que no viene. Después lo leeremos más detenidamente a ver si viene dónde es. Total, 12 de mayo, contaminación lumínica, planetas extrasolares, dada por David Galadí Enrique. Este es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, colaborador de Tribuna de Astronomía, ha escrito libros y es conocido en el mundillo porque eso, colabora mucho en Tribuna y firma mucho Galadí, ¿no? David Galadí. La segunda es el jueves 18 de mayo. Nuestro velero, la tierra, nuestro mar, el espacio. Esta está por don Manuel Toaria, conocido de todo, buen director del Museo de la Ciencia Príncipe Felipe de Valencia, y por todos conocido, gran famoso divulgador. Después tenemos el día 20 de mayo, todas son a las 20 horas, a las 8, influencia de los astros en las mareas oceánicas, que es dada por Juan Carlos Coma San Martín, que es el director del ROA, del Real Observatorio, del Real Instituto de la Armada de San Fernando, que es exactamente la misma y con el mismo título que dio el jueves pasado en estas conferencias que estamos yendo a la Facultad de Ciencia. El viernes 26 de mayo, eclipse de sol, oscuridad y maravilla, por Antonio Carmona, que es licenciado en química y miembro de la agrupación de San Fernando, de la propia agrupación. Ah, mira, aquí está, todas las conferencias se celebrarán en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de San Fernando, fíjate. No lo veía. Y venía aquí en grande y en letras enormes. Bien, y todo eso en cuanto a conferencias, ¿vale? En cuanto a exposiciones, el día 10, del 10 al 19 de mayo, se llama El Calendario. También corresponsable de Antonio Carmona, el mismo de antes, uno de la agrupación de San Fernando. El del miércoles 10 al 19, Destino Marte, de Óscar Rodríguez, ¿vale? También la sala de exposición y la Casa de la Cultura. Y del 10 al 20 de mayo, 10 años acercándote a las estrellas, la Agrupación Astronómica San Fernando, que la organiza y la promueven ellos mismos, los propios, supongo, con material propio y fotografías y demás. Los títulos de las conferencias son muy bonitos. Sí. El título, por ejemplo, de Toaria es Nuestro velero, la tierra, nuestro mar, el espacio. Muy bien. Un bonito título. Muy inspirador, ¿verdad? Muy inspirador. El del eclipse de sol, oscuridad y maravilla. El de David Galadí, la contaminación lumínica, planetas extrasolares. Y nos queda la influencia de los astros en la marea oceánica. ¿Vale? Cuatro conferencias. Bastante interesante. Cuatro conferencias. Todo para conmemorar los 10 años. Tres exposiciones y cuatro conferencias. Son 10 años, ¿no? 10 años, 96-2006. Cumple. Pues felicidades. Y al desde final, aquí. Pues lanzarán un cometa. Lanzarán un cometa para que todo lo. Por cierto, me he enterado que del 2006 va a ser declarado Año Internacional de Astronomía. ¿Quién lo declara? 7, perdón. ¿Quién lo declara? Porque el que declara el año de la mujer, el año de la física. La ONU, ¿no? No sé exactamente qué organismo, pero va a es ser probable el que sea algún el 2005 fue el año internacional de la física porque se cumplían 100 años de lo de Einstein, ¿no? Desde el 1905 la relatividad y esto será por algún tipo de motivo, no sé exactamente, pero 2007 año internacional de la astronomía. Algo celebraremos, ¿no? Aquí. Sí. En nuestra modesta asociación. Pues ya nos encargaremos de ir recordando conforme la recordaremos conforme vayan llegando para que todo el que interesado pues se acerque. Yo creo que son conferenciantes de nivel y haremos lo posible para asistir a alguna de ellas. Todas son a las 8 a las 8 de la tarde, a las 20 horas en la sala de la cultura de San Fernando. De San Fernando, sí, de San Fernando. El próximo jueves tenemos programa el siguiente feria, ¿eh? Quedaremos en la feria, ¿eh? Efectivamente. Esperemos tener voz, que no me pasó el año pasado. ¿Tener qué? Voz. Ah, que te cae, verdad. Me quedé afónico el lunes. El segundo día. Después de entrevistarlo a usted. Sí, sí, efectivamente. No mentira, le entrevisté a usted, luego entrevisté al señor alcalde de San José del Valle. Ajá. Y ahí me quedé mudo. Se me acabaron las pilas. Y le tocó todo a Juan Jiménez Enrique. Magnífico reportero. Sí, por no, no se calla, ¿no? Cuando tiene problemas. No pierde nunca la voz. Bueno, antes de los temas que tenía aquí preparados, le estaba yo haciendo una consulta a Lito. Y creo que la vamos a hacer en antena porque. Consulta externa, ¿no? Sí. Una consulta externa. Porque es que me tiene verdaderamente liado. Como sabéis, también tengo otra cosa. Estas tiendas que hay de tipo Lidl, Plus, Aldi, están vendiendo productos que a nosotros nos gustan verdaderamente baratos, ¿no? Hace poco, bueno, telescopios, microscopios, estaciones meteorológicas. Luego voy a hablar de un producto. Estamos deseando comprar uno de mí. Que no sabía yo que eso existía. Y luego don Marcos se va a encargar de ilustrar, ¿no? No le he dicho cuál, para pillarlo ahí y tenerlo ahora un poquito con ansiedad. Un atraco, como antes decía el precio. Pero bueno, hablo de la estación meteorológica. Uh-huh. Que bueno, se vende en muchos sitios. Y me ponía la presión. Entonces le estaba yo preguntando a Lito. Lito, desde que lo compré, no tengo altas presiones en Jerez. Yo creía que la alta presión era a partir de 1013 milibares. Y ahora me dice Lito que no. Tiene usted parte de razón. Lo que pasa es que no está completo. La culpa de que su estación meteorológica no tenga altas presiones es porque me llamó usted por teléfono, sí, para que le calibrara la estación, sí, meteorológica. Sí. Desde entonces no ha tenido usted alta presión. Si lo hubiera dejado sin tocarla, sí, hubiera tenido alta presión. El problema no es que la definición de alta y baja presión de los famosos 1012, 1013, yo creo que es más 1012, pero vamos, está por ahí. Es el problema es que tiene una coletilla que es a nivel del mar. Esa es la presión atmosférica normal a nivel del mar. Entonces, usted me llamó por teléfono y yo le dije, aparte puse un correo, creo, a la agrupación diciendo para los tiquismiquis. ¿Yo soy un tiquismic? No, no tengo a lo tengo a mi derecha. Los físicos son tiquismiquis. Lo tengo a mi derecha. ¿Y algún otro? ¿Y algún otro tiquismiqui? Que quería tener su estación perfectamente calibrada. La calibración de la presión se puede corregir debido a que nosotros no estamos a nivel del mar. Jerez de la Frontera no está a nivel del mar. Entonces, con los métodos informáticos de por ahí, que hay unos simuladores de fotografía vía satélite y localizadores y todo eso, conseguir saber la altura, en principio de mi casa, pero ya de cualquier punto de Jerez, que es, están alrededor de los 50 metros. Hice mis calculotes. Para eso hice algo. No solo yo. Llamado física. Sí, sí. Llamado matemática. Y descubrí que la corrección que hay que hacer para que el aparato mida la presión correcta, justa, que hay en el sitio donde está el aparato, es aproximadamente de 4 milibares. Así que menos 4 mil, corrección a la baja. Porque estamos más altos. Estamos más altos, luego la presión. Hay menos aire por encima nuestra y menos presión. O sea, en Jerez hay menos aire por encima que en Mar de la Grana. Claro. Esos son 4 milibares menos, que hace que la presión normal en la estación meteorológica suya y en la mía no sea de 1012, sino de 1008. Ah, pues sí, 1008 sí la he tenido yo muchas veces. Entonces, ahora tiene usted que saber que si está por debajo de 1008 es en principio borrasca, y si está por encima de 1008 es anticiclón. Si le marcan los típicos 1012, que aquí es ya alta. Si mire 1012, en verano yo he llegado a medir con la analógica, antes de tener esta digital, Yo he llegado hasta 1030 y algo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. O sea que los 1020 y tantos se podrán conseguir cuando pegue bien el Lorenzo. Y no demasiado, porque entonces hace baja térmica. Pero bueno, no crea usted que va a estar siempre por debajo. Hemos tenido un mes de medio borrasca, que no ha llegado antes al anticiclón, entre Pinto y Valdemoro, y si no borrasca, o sea, ha que entre que no ha habido anticiclón y que usted ha bajado la S, por eso no ha tenido valores altos, 900, pero lo habrá, ¿eh? A 997 creo que lo he llegado a tener. Sí, yo he medido 996, sí, por ahí. Yo creo que la más baja que he medido es esa. La predicción sí, o sea, el aparato está muy bien, te dice, va bajando la presión, puede que llueva. Uh-huh. No te dice sí. Que llueva, puede que llueva. ¿La estimación de tiempo se porta o sí. La mía está de madra? Me dice que está lloviendo cuando hace un sol de narices. No, anuncia. Sí, le tengo que tocar porque tiene también, para calibrar eso, tiene tres sensibilidades distintas para su... digamos, entre comillas, previsión. Sí, a mí me anuncia que va a... Y lo tengo que tocar, pero no sé. Yo como no miro ahí, miro en otras fuentes más seguras, pues la dejo. Sí, que me dice que puede llover. Y luego la carita esa que está sonriendo, triste, también es verdad, ¿eh? Sí, sí. Esa, bueno, la cara triste está muchas veces triste, me parece. Sí. Se han pasado. Lo de la cara triste y sonriente, sonriente cuando se cumplen ciertas condiciones de presión, temperatura y humedad. Sí, temperatura y humedad. O sea, humedad por encima de 45 y temperatura por encima de 20. Está contento. Y no superior a 65 de humedad, sí, porque si no, no superior a 25 de... Claro, en cuanto falla una, pero normalmente falla una. Yo lo tengo triste casi todo el tiempo, que si hace mucha calor, hace mucha humedad. Cuando no hace mucha humedad... Yo lo miro todas las mañanas y cuando veo un muñeco triste me pongo triste yo mismo. O sea, ese día ya... Por empatía, ¿no? Un poco. Sí, y la gotita que sale al lado, que es que hay humedad, ¿no? La gota está diciendo que la cifra que está al lado es la humedad. Ah, eso es. Va. La humedad, ahora estaba muy alta, 60%. Uh-huh. Eso es alta, ¿no? La humedad yo es de lo que menos miraría de la estación meteorológica. A no ser que estés en el puerto, entonces baja. Yo de todo lo que da la estación... El parámetro menos fiable... Menos fiable es la humedad. No sé por qué, el termómetro está muy bien conseguido. La humedad relativa es muy, muy complicada de medir. Muy complicada. Instrumentos inclusive de tipo analógico alcanzan precisiones y la verdad es que es complicado el mecanismo que tiene, el paño húmedo, el hilo de no sé cuánto. Que sea un dispositivo electrónico más complejo que llegue a tener una precisión en este tema, ¿no? Algún día traeré como... El hecho de la humedad es un hecho bastante físico, en el sentido de... Lo mismo que el termómetro, por ejemplo, es algo bastante conseguido, ¿no? A nivel electrónico, el dato de humedad no es tan... Sí, conseguir una resistencia que varíe según la temperatura es bastante fácil con semiconductores, pero conseguir una resistencia que varíe según la humedad que tenga es más complicado. Complejo. Algún día traeré un higrómetro casero, con pelo, para que tengáis, sí. Para que nadie diga de los oyentes que no tiene un higrómetro en casa, claro. Casi todo el mundo tiene pelo. Los calvos. Por eso he dicho casi, he sido rápido también. Sí, hay que ser ágil mentalmente. Sí, casi todo el mundo tiene pelo y sí se puede fabricar un higrómetro. No fiable, evidentemente, pero bueno, con un pelo, un espejo y pegamento. Bueno, perfectamente. Vamos a hacer una mención, a ver si no nos alargamos mucho, no da tiempo, pero vamos, hay que hablar. Esta semana se habla mucho de los medios de comunicación. Ha hecho o ha sido el aniversario de los 20 años de la catástrofe de Chernóbil. En Ucrania, lo que era la antigua Unión Soviética, ¿no? No sé si habéis visto noticias, bueno, hemos estado recordando, yo hace 20 años, tenía 20 años, fa 20 años que tiene 20 años, catalán, porque hay por esto de preconizar el estatuto. Y, bueno, contadme, ¿os acordáis de aquello? qué pensáis de esto. Y además esto ha lanzado un debate sobre la conveniencia o no, que hace unos cuantas semanas lo hablábamos, de volver a utilizar la energía nuclear. De hecho, hay una noticia muy graciosa, entre comillas, que salió publicada el 24 de abril en la información, y que decía, hablaba de la metamorfosis de Patrick Moore. Sí, ese es un gran naturalista. Que era uno de los fundadores de Greenpeace, que hoy día ya lo comenté, defiende la energía nuclear. Efectivamente. ¿Qué pensáis de eso? Bueno, ¿os recordáis que, primero? El hombre ha reflexionado. Ese hombre está de acuerdo con la energía nuclear. No, bueno, yo primero recordar el accidente de Chernóbil. El accidente de Chernóbil, acordáis de aquellas imágenes. Y a mí la primera impresión que me dio, bueno, fue un accidente, el accidente más grave que puede pasar en una central. Se fusionó toda la cubeta entera de combustible, o sea, lo que es el reactor primario, o sea, el accidente más grave que puede pasar. Y recuerdo aquellos tiempos, hace 20 años, evidentemente, en las circunstancias en las que se desarrolló todo aquello acontecimiento. Y lo primero que recuerdo, que una vez ya después se confirmó, confirmaron las noticias más de tipo técnico, que es el diseño de la central nuclear. El diseño de la central nuclear de Chernóbil no tenía nada que ver con los diseños de centrales nucleares que existen en Occidente. Uh-huh. Por ejemplo. Que no es justificar una cosa u otra. Y después quiero entrar en el tema del famoso debate energía nuclear sí o no, ¿no? Fue terrible, las consecuencias fueron realmente impresionantes, una vez sabido, y en aquellos tiempos le cogió, creo recordar, al señor Gorbachov, y con su famosa perestroika, brilló por su ausencia, esa transparencia, al menos en los primeros momentos, y las condiciones en las que tuvieron que actuar los cuerpos de seguridad, los bomberos y el personal técnico y científico para aquello, fueron unas condiciones realmente infames, ¿no? Las consecuencias, inclusive hoy después de 20 años, y las cifras que nos están dando, pues tanto unas como otras, más optimistas o menos optimistas, según se quiera ver, fueron desastrosas, ¿no? La cantidad, las miles y miles de criaturas afectadas por ese accidente, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Después se descubrieron que, bueno, que los sistemas de seguridad, el diseño de la central, pues realmente no estaba realmente ajustado a los estándares que normalmente se utilizan en Occidente en la industria nuclear, ¿no? El debate de energía nuclear, perdón, sí o no, yo creo que esto es un debate falso, ¿no? Cuando se quiere plantear, ese debate ha surgido, lleva ya tiempo surgiendo, y de donde ha surgido fundamentalmente, y uno de los principales foros, es dentro de la Unión Europea. Las autoridades europeas, autoridades políticas europeas, han querido trasladar el debate ese a la sociedad por el siguiente motivo, ¿no? De todo es sabido y consabido que las fuentes de energía, en concreto, el petróleo, de origen orgánico, está sufriendo unos niveles de precio altísimos, y la curva de crecimiento de consumo por parte fundamentalmente de países extraordinariamente que están en vía de desarrollo, como es el caso de China y la India, o casos de potencias emergentes como Brasil o México, o etcétera, países con unas densidades de población, unas cantidades de población gigantescas. China actualmente es el segundo consumidor de petróleo. El segundo consumidor después de Estados Unidos es China. Y fijaos cómo está China a nivel industrial, ¿no? Entonces, el debate hay que centrarlo. Hay un concepto que se llama el mix energético. El MIX energético. El mix energético es los diferentes tipos de energía, de origen de la energía, que un país, por ejemplo, una sociedad, una comunidad, reparte el consumo. Entonces, existen datos de que, por ejemplo, una política energética, política seria energética, lo que tiende es a repartir ese mix. O sea, que la dependencia que usted tenga a la hora de consumir energía no sea de un solo origen. ¿de acuerdo? Si usted fuese inmensamente rico en petróleo, como es, por ejemplo, Arabia o Venezuela, usted no tendría ningún problema en que su única fuente de consumo fuese de su origen, de origen del petróleo. En los casos de los países occidentales, eso es mucho más complejo. Y en el caso de Europa Occidental, más todavía. Europa falla esa única fuente y se viene al traste. Entonces, el, como digo, el debate de energía nuclear, sí o no, yo creo que es falso. O sea, no. Actualmente existen países, como en el caso, por ejemplo, de Alemania, España, en que existen moratorias. Existen otros países, moratoria significa que las centrales nucleares tienen unos plazos para funcionar, y a partir de un plazo, 2015, 2020, teóricamente dejarían de funcionar, ¿no? Existen países, por ejemplo, en los que se han apostado de nuevo por la energía nuclear, aumentar la producción de energía nuclear. En esos países estaría Francia, por ejemplo, estaría Finlandia, por ejemplo, y otros países. Finlandia es un gran productor de energía nuclear. Finlandia, por geoestratégicamente, está situado con frontera con la Unión, con Rusia, en este caso, muy septentrional, en el Polo Norte, como todos sabéis, no tiene petróleo y realmente desde Chernóbil hasta la fecha, la única central nuclear nueva que se ha construido ha sido en Finlandia. Creo que tiene 1.600 megavatios. Y otros países, hay un tercer grupo de países, como por ejemplo los Estados Unidos y Gran Bretaña, que se están planteando el hecho de activarla de nuevo, ¿no? Existe una, pero desde el punto de vista de una política energética seria, pues el debate es de plantear esos términos, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de energía deberíamos de repartir, ¿no? Entonces, en España existe un mix energético en el que el petróleo sería aproximadamente, en el año 2000, hay cifras del año 2000 y noticias ya inferidas en el 2006 de este año, en que el 50% de la energía primaria, no de la electricidad, de la energía primaria, es de origen del petróleo, ¿no? Y después existen otras cifras, está el carbón, que va en franca retroceso, en función del aumento de gas natural, que también es otro tipo de, digamos, de alternativa, pero también es de origen, etcétera. Existen energías renovables de tipo hidráulico, eólico, solar, biomasa. Existe, como he dicho, carbón. Toda y cada una de estas energías plantean unos problemas, y existe la nuclear, ¿no? Actualmente el país que más energía, más porcentaje en el mix de energía nuclear tiene con respecto a su consumo es Francia, evidentemente. Francia es una potencia nuclear extraordinaria, de primer orden. Pues bien, en este reparto, en este debate, lo que interesa es situar el país que somos, la sociedad que somos, dónde queremos llegar, qué niveles de sostenibilidad tenemos que conseguir, y por otra parte, consenso a todo el mundo, cuál es el mejor mix. Entonces decimos, evidentemente, hay que fomentar las energías renovables. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Todo. Sí, lo que decía Antonio es que, evidentemente, no podemos ser maniqueos en el sentido de energía nuclear sí, energía nuclear no gracias, o nuclear sí, por favor. Lo que sí es cierto es que ha sido demonizada, yo creo que falsamente, la energía nuclear a consecuencia del accidente de Chernóbil, a consecuencia de la influencia de los grupos de presión verdes, principalmente, y bueno, eso ha hecho que cale en la sociedad una impresión que a mi entender es falsa. Sí, lo de Chernóbil estoy pasó. De acuerdo usted, y estoy de acuerdo también que eso también se puede traducir a grupos de presión y a manipulación en otros tipos de energía. Indudablemente. Indudablemente. Como panacea y solución a todo, ¿no? Indudablemente. Evidentemente. Entiendo su plano, pero también quiero decir otro plano, ¿no? Porque seguro que sí. Hombre, lo cierto es que el accidente de Chernóbil estuvo causado pues por unas políticas energéticas soviética que tenían un absoluto desprecio por el medio ambiente, como no solo se manifestó en Chernóbil, sino en otros muchos ámbitos dentro del territorio soviético. Bien, le hace lo que pasó en el Mar de Aral por una política hidráulica nefasta también. Entonces, el hecho es este, que tenemos que ir a un mix que sea lo más favorable posible para España, sin duda. ¿Y cuál es ese? ese es el debate. Claro. El debate es ese, claro. ¿Cuál es el mejor mix? Bueno, a todos nos encantan las energías renovables, pero también es cierto, y los ingenieros tienen mucho que decir, el rendimiento de esas fuentes son pues, minúsculos. Con las necesidades que tenemos actualmente y la proyección de esas necesidades en un futuro, claro, complicadísimo, por no decir imposible, que estas energías renovables sostengan todo el país. Ni siquiera un porcentaje alto de CEMIS. Efectivamente. Por lo demás, el petróleo está como está, sujeto además a la mínima tensión política, a medidas de presión por parte de los países productores, que tienen un arma en sus manos. Y yo, francamente, hoy, en tanto el hidrógeno, no sé cómo parece que se apunta. También. Hay que hablar de todo, ¿no? Que es una, el hidrógeno puede ser una fuente de energía muy interesante, sí, también en el futuro sobre el que andar. No actualmente, no es una cosa de los próximos decenios, pero hay interesantes estudios en ese sentido. Yo, francamente, considero que hoy por hoy, con el abanico de posibilidades que tenemos, el carbón, por supuesto, en franco receso. Ambientalmente desastroso. Es el peor de todos, efectivamente. El petróleo económicamente pues complicado, sin negar que también desde el punto de vista medioambiental tenemos la amenaza de que posiblemente puede estar contribuyendo a esos efectos invernaderos, incluso la central del ciclo combinado. Por cierto, no, esta semana se cerró la central José Cabrera, del que hablamos recientemente. La de Guadalajara. Efectivamente. La primera central nuclear. La primera central nuclear española se cerró y va a convertirse en una central. Tenía muy poquito megavatios comparada con la poquísimo. De Nueva Granada, 160 sí. megavatios parece sí, que sí. tenía. Y actualmente las hay hasta de 1.600, 2.000 megavatios. Sí. Muy pequeñita, pero se ha convertido en una central de ciclo combinado. Yo os hago una pregunta desde mi ignorancia. Vamos a ver, porque el problema surge, o el debate surge, por el tema del petróleo, ¿no? Claro. Hay muchas cosas. Sí, pero bueno, pero a ver si me explicáis. Pues vale, el tema del petróleo. Yo sé que el petróleo sirve a muchas cosas, entre otras para la gasolina de los vehículos. Pero la energía nuclear no solucionaría el problema de los vehículos, ¿no? Evidentemente, si usted aplicara, por ejemplo, la energía nuclear al máximo, solventaría, por ejemplo, el problema del consumo eléctrico. El consumo eléctrico de un país con respecto al consumo de combustible. ¿Pero cuánto depende el consumo eléctrico del petróleo? Del petróleo, es que no sé, y de si los me... derivados del petróleo, eso, por ejemplo, eso. Como el gas natural también, eso incluiría. Es mi pregunta, o sea, sí, tenemos un problema ahora con el petróleo que está subiendo un montón. Pero por ejemplo, la energía nuclear... No tengo, esa cifra no la tengo, pero por ejemplo sé que, claro, una cosa es hablar del consumo de energía primaria, o sea, de toda la energía que se consume en el país, y otra en concreto es de la producción eléctrica del país, ¿no? Por ejemplo, ¿España tiene problemas de producción eléctrica? En algunos casos sí, importamos de Francia, le compramos a Marruecos, importamos petróleo, importamos de... petróleo de los países árabes, importamos en gas de Argelia, importamos electricidad de Francia. Pero la energía nuclear solucionaría el problema del petróleo. No, por eso le digo que el debate debe ir dirigido a ese mix, a ese reparto, dependiendo del tipo de energía en el que queramos, digamos, asentar el desarrollo de este país. Por ejemplo, es importante que cualquier contribución a la sostenibilidad se haga, se investigue y se desarrolle, evidentemente. O sea, también el modelo de desarrollo de los países, como en el caso de los que he comentado antes, de los más emergentes, también debe entrar dentro del debate, porque si existen modelos muy agresivos de desarrollo, como por ejemplo países imagínense un país, por ejemplo, como en la década de los 90, tipo Corea o tipo Tailandia y tal, tuvieron esos dragones de Oriente, hubiesen tenido una población, por ejemplo, como la de China. Imagínense qué espiral hubiesen cogido el consumo, por ejemplo, de energía. Entonces, el tipo de desarrollo de estos países también debería entrar dentro del debate. Es decir, hay que procurar internacionalmente estar de acuerdo con estos países en que tengan un tipo de desarrollo lo más sostenible posible dentro de los protocolos que todos conocemos. O sea, si China mañana necesitase, por ejemplo, un aumento del producto interior bruto de un 10%, acabaría con todo el petróleo de toda la comunidad industrial, por ejemplo. El petróleo se va a acabar. Las expectativas del petróleo desde el punto de vista de reserva, existen unas previsiones. esas previsiones oscilan mucho de años en años, porque sí se sabe, por ejemplo, de que la curva de producción, una cosa son las reservas, otra cosa son la producción, porque una cosa es que usted tenga mucho petróleo y otra cosa que pueda producirlo, dependiendo de muchos factores. Esa es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Hay muchas cosas que hay que debatir. No energía nuclear sí o no. Entonces, si usted, con respecto al petróleo, piensa de que tenemos una reserva de 80 años, por ejemplo, pero de 80 años, ¿para qué tipo de, para qué consumo? Claro. ¿Para un consumo de qué porcentaje con en el MIS medio de un país? Pues son preguntas que los especialistas y los analistas están, digamos, debatiendo, que son los que realmente debaten. Tratar el debate como una, y más que se conmemora los 20 años de este accidente tan terrible, de energía nuclear sí o no, ¿no? Y unos apuestan por una energía nuclear no de entrada, y otros apuestan, sin embargo, por todo lo contrario, por fomentarla y crecer, y que creciera a un ritmo también desordenado, también estaría malo. Lo que quiero decir, en este reparto de las energías debe estar, digamos, el éxito de este debate, si no, no tendría sentido. Otra cosa. A medio plazo es complicado, y se sabe que no tenemos aparte de las energías que tenemos distribuidas, por ejemplo en España, por ejemplo, datos, son datos reales, el petróleo el 50% para la energía, el gas natural el 12%, el carbón el 17%, la nuclear el 13%, y las las renovables el 5,6%. Ahí hablamos de la solar, de la eólica, toda geotérmica. Entonces, evidentemente, viendo estos datos, dices tú, bueno, pues hay que aumentar la energía renovable. ¿Tenemos margen para renovarla? Pues por supuesto que sí. Es como usted dice, don Marco, hay que estar de acuerdo. Hacer parques eólicos, centrales de energía solar, pues hay que hacerlo. ¿Hasta qué punto? También hay unos puntos de equilibrio en este tema. Centrales nucleares, de acuerdo también. Por ejemplo, las que tenemos, las que estén, digamos, en una franca retroceso, como esta última que se ha cerrado, pues bueno, no tiene importancia. Pero centrales nucleares, fiables, seguras, totalmente puestas al día en los protocolos internacionales, también habrá que mantenerlas. Si se decide la población, pues no, pero usted, pues acá, pues empezamos a cerrar centrales nucleares, con lo cual tenemos que aumentar nosotros el mix de otro tipo de fuentes. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que todas las energías son, digamos, pueden convivir. Una central nuclear, por ejemplo, uno de los, aparte, bueno, de los posibles, además sería lo más inteligente. Son muy costosas. Desde el punto de vista económico e industrial, son costosas y muy caras. Es mucho, digamos, una central nuclear comparada con una, imaginaros, con una central de ciclo combinado, pues supone 100 o 200 veces muchísimo más cara los niveles de inversiones que hay que tener y de financiación. También, ¿quién invertiría, quién financiaría eso, no? De hecho, ¿acordáis las moratorias que hubo? Pues hubo una serie de usted, yo creo que todavía estaba pagando en el recibo de la electricidad algún tipo de cuota, ¿no? O sea, las señoras eléctricas se salieron también. Eso. El petróleo, evidentemente, los problemas que usted ha comentado, como con Marcos, problemas de tipo geopolítico, de precio, de consumo, de reserva. El tema nuclear también trae política, porque ¿a quién deja que en su término municipal le planten una central nuclear? Pues hoy día es muy difícil. De los debates salen las soluciones, de las soluciones salen los compromisos. ¿A usted le importaría, don Marco? A mí no me importaría, francamente. Estaría bastante más tranquilo con una central nuclear que con una azucarera. ¿Eh? Sí. Sí. ¿Y qué hacemos con los residuos nucleares? Que esa es otra parte. Uno de los problemas. Otra parte del... Pero hay forma de tratarlo. Por ejemplo, Francia, la próxima central, porque va a hacer una central, ya es de cuarta generación. La generación de las centrales nucleares se basan, de las primitivas, una serie de evoluciones de tipo técnico, y estas últimas pues son no un solo reactor, sino son varios reactores pequeñitos, más, digamos, más seguro, más, las instalaciones más aquilatadas desde el punto de vista de seguridad, técnicamente mucho más robusta. O sea que también existe una tecnología nuclear que se está avanzando en el sentido de seguridad y de los residuos, uno de los grandes problemas. Uno de los grandes problemas, y bueno. Ahora una pregunta de derecho internacional. Ahí para usted. ¿Hay alguna legislación mundial, no sé si existe, que prohíba a los estados el montar una central nuclear? No, no. O sea, España puede montar una central, bueno, Europa, en este caso, pertenecemos a Europa. Irán está montando una. Ahí voy. Perfectamente derecho. Se puede montar, ¿no? El principio básico del derecho internacional es la soberanía de los estados. Yo el único acuerdo de no proliferación en los protocolos que existen para utilizar la energía nuclear para uso pacífico, si tiene, se permite. Segunda parte. El que un país sea capaz de construir una central nuclear es igual a que sea capaz de construir armas atómicas. Eso es un paso posterior. Habría que pasar antes. O sea, el uranio que se utiliza y el combustible que se utiliza en la central nuclear no es el mismo que llevan las armas nucleares. Habría que hacer falta un proceso de enriquecimiento, etcétera, etcétera, que conocen los físicos muy bien, para llegar al combustible necesario. Y eso es lo que está haciendo Irán, enriqueciendo uranio. Enriqueciendo uranio para utilizarlo exclusivamente, según dicen, como combustible nuclear. Como combustible nuclear en un reactor nuclear. Entonces, un reactor nuclear hay? No es una bomba atómica. ¿Qué problema hay? Bueno, el problema es de tipo... El problema es que es un régimen que no es de fiar. El problema es un problema político. De tipo... Político. Político, sencillamente. No, o sea, sí, pero es que hay una otra vez de mi ignorancia. Estados Unidos, que usted no puede hacer... Pero que sí, usted pero... tiene armas nucleares, y Francia tiene armas nucleares, Defiende a países que no han firmado ningún... Mire usted, esto aquí se están hablando con respecto a Irán, porque a mí se dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis, por ejemplo, cuando Irán... Ayer lo escuché. Irán tiene una palabra que no recuerdo, ustedes lo recordáis. Cuando amenazó de muerte al escritor Salman Rushdie. Tiene una palabra esa amenaza. Sí. Es como una especie como de ley islámica, ¿no? Que eso hay que cumplirlo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y todo el mundo le dio mucha importancia a ese al hecho abominable de que amenazar a una persona, la vida de la persona es sagrada, y amenazarla, ¿no? Bueno, pues, ¿sabéis que ellos tienen otra, al igual que hicieron esa amenaza, que dice que no pueden utilizar el uranio para armas? No. ¿Lo sabéis? No. Bueno, lo vamos a estar enterando. Si le hicimos caso y le dimos mucha importancia a aquello, ¿por qué no le damos importancia a esta? Esa palabra que no recuerdo. Esa ley, ese precepto, ese postulado, ese anatema, como queramos llamarle, que se dio mucha importancia y corrió. Lo que ocurre es que el mundo geopolíticamente está como está, ¿no? Como dice don Marco, es un país totalmente teocrático, parecido al Vaticano, por ejemplo, también, en algunos casos. Comparemos, Antonio, no comparemos. Eso ha sido una broma, yo estoy. Y evidentemente, donde, bueno, los modos y la sociedad... pues no tienen los parámetros que tenemos en Occidente. Y evidentemente es un enemigo público y notorio dentro del eje del mal de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de ahí surge esa confrontación. Ellos juran y perjuran. Como hizo don Marco, no son de fiar. Pues sí, señor. A mí me parece peligroso que cuando un país abiertamente pretende la destrucción y lo frena públicamente a los foros internacionales de otro, sí. Como sucedió con Israel... Las declaraciones son abominables. Es peligroso. Se cuenta que en las últimas elecciones democráticas que hubo en ese país, pues tiene una democracia islámica, hace pocos meses se cumplió el aniversario de la salida del Shah de Persia. Pues en eso le digo, en esas últimas elecciones, pues el sector moderado de Temeni perdió las elecciones y surgió. Precisamente tiene este señor que está en el gobierno es doctor ingeniero. Los estudios que tiene son doctores ingenieros. Y tiene mi edad. Curiosamente, otra curiosidad. Pues la facción que ganó las elecciones en Irán, pues el efecto más. Durito, duro. No más ortodoxo desde el punto de vista. No más ortodoxo desde el punto de vista religioso. Porque ellos, si te fijas, el que estaba antes llevaba turbante. Este no. Con chaqueta. Este va con chaqueta y camisa. Pero son herederos de aquellos mujahidines. Y aquellos soldados de la revolución que soportaron todo el peso de la revolución islámica en los años 80, ¿no? Son herederos y muy muy muy extremos en muchos postulados, ¿no? Pero no, pues, curiosamente, en postulados de tipo, digamos, islámico, sino de dureza, estilo Hamás, estilo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿yo debo de preocuparme porque Irán esté trabajando esa tecnología? Mire usted, para llegar, yo sinceramente le digo que para llegar a niveles, por ejemplo, de otros países que sí somos conscientes y que no han firmado ningún prototipo, ningún protocolo de no proliferación de armas nucleares, como es el caso de Israel y otro más que hay por ahí, muy aliado de ciertos países, para que un país llegue a desarrollar, yo creo que existen los suficientes mecanismos internacionales, diplomáticos por supuesto, y no ataques preventivos, como está acostumbrado este señor del Medio Oeste, para verificar que este país no alcanza esos grados de desarrollo de energía nuclear. Estoy perfectamente consciente. Yo creo que sí que existe. Lo mismo que aposté en su tiempo por verificar lo que me dijeron. Porque a mí, usted recuerda que hace poco tiempo nos dieron que un país que está al lado de este del que estamos hablando, que por cierto estuvo en guerra, tenía armas de destrucción masiva. Todavía hay un señor con un bigote que nos está diciendo que ese país tenía armas de destrucción masiva. Dos botes de bayoneta caducados, lo que tenía, esos pobres hombres. Créanme. Y eran además el origen, ese país vecino del que estamos hablando ahora, era el origen, según decía un señor vestido con tejado, con sombrero tejano, de que era el origen del terrorismo integrista islámico mundial. Y si hay alguien que controlaba a los terroristas islámicos mundial, era el dictador que existe en ese país, que los tenía todos en la cárcel. Ahora, cuando están los problemas de terrorismo. Una pregunta. Pues entonces, si llegamos, estamos hablando de energía nuclear, ¿sí o no? Pero el tema tiene pero que el ver. El tema es que es muy amplio, claro. Mira, claro. La historia nos ha demostrado, salvando las bombas atómicas, que las tiró Estados Unidos en la guerra mundial, sí, que el hecho de tener armas nucleares, y vamos a recordar la época de la Guerra Fría, sí, evidentemente, en vez de provocar una guerra, lo que produjo fue un equilibrio. Hubo un par de momentos apuradillos, pero sí, el síndrome del prisionero funcionó. El síndrome del prisionero ya lo inventó Puccini en una de sus obras, de sus óperas. Síndrome muy curioso, ¿no? Es el síndrome de que dos personas enemigas no pueden traicionarse, porque si se traicionan, se eliminarían a la vez. Exacto. Ese es el síndrome del prisionero. Se estudia en estrategia y en colegios de pago y de mucho renombre de Estados Unidos y de grandes países avanzados, ¿no? De grandes escuelas de negocio. Pero realmente es así. Vivimos ahora. Una de las consecuencias de la proliferación de armas nucleares por parte de dos potencias, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos, por otra parte, era eso, ¿no? El poder que se llama poder de disuasión atómica. Yo construyo una cabeza nuclear, yo construyo otra. Yo construyo la segunda, yo construyo la tercera. Tiene tres, yo construyo cinco. Hasta que llegaron en los años 70 y tantos largos, decir, bueno, como esto funciona, vamos a firmar, porque esto vale un huevo. Con perdón, esto vale un huevo. Mantenerlo. Un tratado de no proliferación, fue el primer tratado SAL. Que firmó el señor Nixon y Brezhnev en aquellos entonces. Luego se demostraron que, bueno, es verdad, estamos ya mejor, se van disminuyendo las cabezas. Que es, por cierto, Occidente y Estados Unidos tuvo que ayudar a desmantelar los misiles soviéticos, porque los soviéticos no tenían dinero para desmontar los misiles. Montar es fácil, pero desmontar a veces es más caro. Como que las centrales nucleares, vale más desmontarla que montarla. Y llegamos a la situación, como usted dijo, una situación que, no obstante, también, según sabemos, hubo un par de episodios en la historia, en el del siglo XX, bueno, que estuvieron a punto, a pique de un repique, como decimos por aquí, ¿no? También eso no se llegó al límite, hubiese sido, bueno, una catástrofe. Faltó muy poco. Pero según nos dicen, porque claro, la historia también, bueno, pues... 13 días, la película. Pero sí, o sea, una de las conclusiones, que como ya le he dicho usted, se estudia en las grandes escuelas de negocio, eso, y el síndrome del prisionero y a Sun Tzu y la guerra, eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Pues bien, esa era una de las conclusiones. No obstante, evidentemente, la carrera armamentística tenía, aparte de lo todo, algo que es tremendo, ¿no? O sea, la cantidad de recursos que tuvo, por ejemplo, que soportar esos países, y en Estados Unidos, pues casi se lo podía permitir. Porque el problema también era que se conocían tan bien que no se conocían nada. era uno de los hechos históricos más vergonzantes. O sea, a pesar de que las tecnologías avanzaban, bueno, pues las dos grandes potencias conocían. O sea, Estados Unidos estaba convencida de que la Unión Soviética tenía mucho más medios de los que realmente tenía. También había un aspecto de propaganda, de espionaje, etcétera, etcétera, que contribuyó a esa paranoia. De misiles de cartón piedra en la Plaza Roja, ¿no? Hombre, o cosas parecidas, ¿no? Y, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, atómico de la Unión Soviética, todo el mundo sabe que fue espiado a los Estados Unidos por científicos de Alemania. Alemania que fueron a Estados Unidos, después como otros muchos, y en realidad eran espías que servían la información. De usted cuenta de que Estados Unidos lanzó una primera bomba atómica en el año 45 y hasta el año 50 y algo no tuvo la Unión Soviética la primera explosión atómica. Ya pasaron unos años, ¿no? Evidentemente, después hubo una carrera espacial también, etcétera, etcétera, como todos conocemos, y ahí estamos, ¿no? Hubo un momento que se decía que había bombas atómicas para destruir el planeta 10 veces, por lo menos. Hubo un momento que había ya para destruir. Yo no quisiera estar cerca de ninguna, la verdad. Por eso. En aquella película, ¿no? De la guerra. Volviendo un poco otra vez ¿no? En la que el ordenador se sí, confía. Quedan dos minutos. Sí, bueno, volviendo al tema de la energía nuclear, lo que estaba comentando Antonio, lo del mix, por ejemplo, yo he escuchado que las cifras que él daba, que tenía aproximadamente un 13% de energía nuclear en España. El pájaro ha dicho algo. Que no estará de acuerdo con la energía nuclear en España. Hay un 13% sí, aproximadamente. Creo que ¿no? son 8 o 9 reactores en España. Un 13% de energía nuclear en España. Que no es mucho, pero tampoco es poco, ¿no? Más que las renovables. Y en electricidad ahora, si decimos, es un porcentaje más alto, evidentemente. Claro, yo creo que en electricidad puede estar cerca del 30% o 20% por ciento largo. Claro, si decimos ahora mismo, por ejemplo, por lo que sea, se firma o se viene a bien los políticos decir que no, ese 13% que ahora dejamos de producir nuclearmente, ¿con qué le añadimos? ¿Más petróleo? ¿Más gas natural? ¿Más carbón? O más, pues, o más ventiladores. Tendríamos que hartarnos de ventiladores. Tendríamos que poner ventiladores como los que hay ahí en sí, camino de camino de Sanlúcar. Pues son de 1.500 kilovatios, son 16. Que por cierto, también el movimiento ecologista está en contra de la energía eólica por el tema que se carga todo el entorno. Yo en eso soy comprensivo. Además, en las sociedades abiertas y democráticas, el debate tiene que existir y todo el mundo tiene que opinar. Es cierto que cualquier agresión al medio afecta, evidentemente. Eso está clarísimo. O sea, si usted pone un ventilador de 114 metros de alto con una aspa de 60 metros, pues evidentemente en un parque aquello, natural, bueno, pues si por ahí pasa una banda de ocas en su emigración desde Escandinavia al lago de Kenia, pues efectivamente ya no pasarán. Me decía un amigo, pues ya serán listos los pájaros y corran por otro sitio. También, ¿verdad? Pues, evidentemente, no hay, diga, eso no hay que tomárselo. Yo lo digo muy en serio. Todo esto tiene que estar acompañado de estudios de sostenibilidad, porque existen los medios y estamos en los tiempos. No, las cosas no se pueden hacer ya como el se pájaro hace, a tomar y yo aquí mi compañero el pájaro me está dando cuando has hablado de su familia, cuando has aumentado su familia, cuando se hace, cuando ha aumentado ya la familia, ya el pájaro, que todo que una carretera que es súper necesaria porque la gente está hasta gorro de las colas y de los atascos, y bueno, y se hace un estudio medioambiental de impacto. También hay que hacerlo con todo, ¿no? Claro. Lo que está claro es una cosa. Le da trabajo a los técnicos, claro. Oye. Lo que está claro es una cosa. Tú quieres llegar a tu casa y darle un botoncito que se encienda tu luz. Y poner el ordenador y poner. O sea, nadie piensa ya que por sostener el tema, estemos de cada 7 días 3 sin luz porque no hay luz. Pero como te lo enfocan todo al tema del petróleo, dices, bueno, ¿tú qué tienes el petróleo con la nuclear? ¿Qué tipo de desarrollo? Sí, pero si tuviéramos, por ejemplo, un 50 de nuclear y un 13 de petróleo, pues a lo mejor contaminaría mucho menos. Hay también que una cosa que también se pone en la mesa es que hay que hacer propaganda y hacer publicidad de los buenos usos de todas las cosas. Claro, sí. Todo el mundo sabe, es lo típico, pero es una tontería, pero no lo es. Si usted tiene que ir a un sitio y realmente puede ir con otra persona en un coche, puede ir en dos coches, ¿no? Pues son cosas sencillas, cosas que son totalmente asumibles, y también eso está también. Y el tren, y el tren, que es eléctrico. El tren, oye, el tren, pero la electricidad viene del petróleo también. Esa es la cuestión. Es el problema, ¿no? ¿Dónde viene la electricidad? El tren eléctrico, el hipertren, no. Tú te refieres a la Andalucía Express, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el petróleo? ¿Qué tiene que ver con el petróleo? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver la Andalucía Express con el petróleo? ¿O el talgo? No, digo porque me dice usted que es eléctrico. Sí. Pero que la electricidad viene de algún sitio, ¿no? También del petróleo. También del petróleo, ¿no? Pues, no, yo desde mi ignorancia la electricidad siempre ha venido del saco de hurones. aquí no hay eso entraría dentro, la energía hidráulica entraría dentro de las renovables. Claro, renovables, y aquí no tenemos poca solución. Aquí saltos de agua importantes con un caudal, hay ciertas partes de España que sí, de la península, que sí son importantes. Hay bastantes estaciones pequeñitas que a lo mejor abastecen una pequeña comarca. Hay bastante de ese tipo. Bueno, que se nos va el tiempo. Tenemos una nave, los europeos, en Venus. No hemos hablado de ella. Señor, le tendremos que dedicar al tiempo. Uh-huh. ¿Va funcionando? La Venus Express. Porque somos malos. Son varias las que tenemos los europeos en la Mar Express. Que somos malos porque si se hubiera estrellado, hubiéramos hecho un programa monográfico especial, claro, del estrellamiento de la nave. Pues, oye, toda la aproximación, por lo que he leído, y toda la parafernalia del... positivo. Hemos puesto una nave en órbita en el Lucero del Alba, Europa, que eso no es fácil, No es fácil, no es fácil. No es nada fácil. Es un planeta que debe ser muy interesante. Sí, sí, sí. Además, es un planeta muy interesante. Usted recordará, Alfonso, que ya Mecano fue a Venus en un barco. Bueno, pues que se nos acaba el tiempo. Vamos a tener que hacer un programa diario. La ciencia da para mucho. La astronomía, sí. La ciencia da para mucho. Además, el tema de... yo... únicamente quiero decir eso, ¿no? Que los temas no es sí o no. Sí o no, no puede ser, porque, como dice José Luis, tú llegas a tu casa, enciendes la luz y tú no piensas así eso. Bueno, pues el jueves que viene hablaremos de la Venus. Hablaremos, tenemos pendiente el estudio de la vida en estrellas. Sí, ajá. Por ahí también. Por ahí planetas habitables en torno a estrellas. Es bueno que nos sobren temas, que no nos quedemos cortos. Y luego usted tiene un insigne ingeniero ahí, ¿no? Que nos traerá. Que nos traigo un ilustre ingeniero. Es un gran ingeniero, por supuesto. No puedo traer a un ingeniero mediocre, sobre todo por los nombres que he traído anteriormente, pero yo particularmente le tengo mucho cariño porque es un ingeniero aeronáutico. Y aparte de ingeniero aeronáutico, de un gran ingeniero, de un gran científico, matemático y físico, etcétera, etcétera, pues lo que más me interesa, una gran persona. ¿Cómo se llama? Pues se llamaba Emilio Herrera Linares. Pues de eso hablaremos el programa. Andaluz, por cierto. Muy bien. ¿De dónde? Granada. Tampoco hemos hablado de la que organizó usted, don Manuel, cuando tiró los granizos días antes de la Feria de Sevilla. Hay que ver, Se tiene que avisar esas cosas. Esa corrida en la Maestranza cayendo granizo lástima, como melones. Hasta el partido del Sevilla tuvieron que... Tampoco hemos hablado de la entrevista que nos han hecho a la agrupación. Ah, también eso. Unos estudiantes de Lora Tamayo. Hablaremos de eso también. Y que nos quedamos cortos, pero que nos tenemos que ir porque... viene una entrevista ahora, sobre que ha hecho, bueno, ahora en directo, cuando esté grabado no vendrá después, pero vamos, se escuchará, que hizo Juan Jiménez sobre, esta semana se inauguraba un monumento a Clara Campoamor, sí, en el Parque Atlántico. Interesante. Se hablaba sobre el aniversario del voto femenino. Efectivamente. Las mujeres, efectivamente. Yo creía que votaban desde siempre, ¿no? Votan hace poco. No. ¿Eh? El primer país, curiosamente, fue Nueva Zelanda, donde votaron las mujeres. Primer país del mundo, allá por los años 20. Sí, que no hace tanto. En Nueva Zelanda. Pues bueno, hasta... ¿Se ha comido usted ya todos dulces, no, don Marcos? Sí, estaba haciendo todo. La media docena. Sí, doy fe. Cuatro, don Marcos, dos, el señor presidente. Hasta... Los dulces no los han comprado ellos, los han comprado, como siempre, nuestras mujeres. Que... Por supuesto. Que ya son nuestras mujeres, ¿no? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.